Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.